Si la era moderna del fenómeno OVNI a nivel mundial comenzó en junio de 1947, en nuestro país, si hemos de poner una fecha, esta marcaría marzo de 1950. Lógicamente, ya antes se habían producido importantes casos. En 1913, en la comarca extremeña de Las Urbes, algunos de sus habitantes toparon con extrañas luces y seres casi al mismo tiempo que no a muchos kilómetros de allí se producían las conocidas apariciones de la Virgen en Fátima y que no pocos atribuyeron a la presencia de OVNIs. Pero en marzo de 1950 se produce la primera oleada de avistamientos OVNI en España. El pionero de la ufología hispana, Antonio Rivera, recopiló, solo durante aquellos 30 días, un total de algo más de 100 avistamientos. Si nos remitimos únicamente a las estadísticas, habría que ir hasta 1968 para encontrar una actividad OVNI de semejantes proporciones. La más importante de aquellas observaciones fue, al igual que había ocurrido en Estados Unidos, divulgada por todo el país a través de una importante agencia de noticias, la agencia Cifra. Estaba fechada en Palma de Mallorca el 30 de marzo, aunque su protagonista era un alemán, Enrique Hausmann, delegado en la isla Balear de Novo y experimentado fotógrafo. La nota decía así: Enrique Hausmann, junto con sus ayudantes, logró fotografiar la pasada noche un platillo volante. Tenía el tamaño aparente de 6 o 7 lunas. Era muy brillante. La marcha del platillo era giratoria como la de los monitores de los fuegos artificiales. En la foto se observa una forma ovoidal con una especie de 5 colas luminosas que siguen el sentido de las agujas del reloj. Según declararía posteriormente el ciudadano alemán afincado en Mallorca, el disco apareció cuando trataba de filmar un amanecer. Era la primera fotografía de un OVNI tomada en nuestro país. Las citadas investigaciones de Antonio Rivera no solo destaparon esta oleada, sino una curiosa pauta de comportamiento. Si se trasladaban a un mapa de España todas aquellas observaciones, los lugares de los encuentros podrían unirse con una línea recta. El descubrimiento de los alineamientos de las observaciones de OVNIs, el ufólogo francés Aimé Michel, llamó ortotenias a esta constante. Una pauta de comportamiento que, como casi todas las descubiertas en el fenómeno OVNI, dejó de comportarse como tal una vez descubierta. Ya hemos entrado en la década de los años 50, una década en la cual prosiguieron los avistamientos, pero que a la vez dio paso a una nueva perspectiva del fenómeno, los contactados, en especial uno de ellos, Jörg Salansky. Fue entonces, en 1950, cuando este astrónomo aficionado que pasaba horas y horas observando el cielo en Monte Palomar, en California, tomó las primeras fotografías de aquellos platillos volantes con cuyos tripulantes, aseguraba, estaba en contacto permanente. En ese año de 1950, Adansky ya había observado en centenares de ocasiones estos objetos, pero fue en esa fecha, ya con sus primeras fotografías bajo el brazo, cuando recibió la visita de varios militares que le propusieron cooperar con ellos con objeto de desentrañar el misterio. Según Adansky, todo fue una burda trama oficial para robarle los negativos. Varios periodistas consultaron al Pentágono al respecto. Querían saber qué había ocurrido con aquellas imágenes requisadas. La respuesta oficial fue tajante. No suscribimos, decían, la teoría de que los OVNIs sean proyectiles interplanetarios. Hoy, casi 5 décadas después, sabemos a ciencia cierta que muchas de las imágenes obtenidas por Adansky eran fraudulentas, pero quizá no todas. Tampoco sabemos, como se ha especulado con criterio, si este ciudadano de origen polaco afincado en California era simplemente una marioneta manejada por las autoridades con un objetivo, ya que éstas se habían propuesto, al parecer, desprestigiar el fenómeno OVNI con historias delirantes como la propuesta por este contactado, que aseguraba que sus amigos del cosmos procedían del planeta Venus. Sea como fuere, lo cierto es que los restos mortales de Adansky reposan hoy en el cementerio de Arlington en Washington con todos los honores, junto a infinidad de héroes de la guerra norteamericana. Pero él no lo fue. Entonces, ¿por qué está ahí enterrado? Se permiten todo tipo de sospechas.